Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Los Gardelitos es una de las bandas barriales de mayor crecimiento. Su fundador, Corneta Suárez, fue encontrado muerto el 15 de mayo de 2004. Y apenas 10 días después, la banda decide seguir adelante con este show en cemento. Entonces dime, ¿qué puedo hacer por vos? Estás tan solo y no quieres ver el sol. Al otro lado del mundo te sentí. Me dejas sola a la gente que te espera. Seguís buscando de par una razón. Muchas gracias por estar acá. No tenemos palabras para agradecer lo que están haciendo con nosotros, con la banda y con las canciones de Corneta. La verdad que se nos hizo bastante difícil de estar acá hoy en este escenario por lo que pasó con Corneta, ¿no? que de alguna manera es el que creó todo esto, es el que lo juntó a ustedes con nosotros. El que hizo posible que a lo largo de todos estos años se pueda hacer el cartelito y podamos formar parte de toda una movida que empezó él, ¿no? Así que yo estuve pensando mucho, estuvimos pensando mucho con los chicos, con Horacio y con Martín, y nos pareció que si la gente nos estaba pidiendo que sigamos, teníamos que hacerle caso a la gente, ¿no? Este es el registro de aquella noche en vivo en Cemento, el primer show de los Gardelitos tras la muerte de Corneta. archivo.rock.com.ar. Hoy vino a Buenos Aires, aquí.

rock.com.ar. Se nos va terminando el programa, pero hacemos el último viaje de hoy. Nos vamos a Rafaela, en la provincia de Santa Fe. De allí son los Olga Zubarri, un quinteto que ofrece un EP de libre descarga. We'll be right back.